De ustedes también, los trabajadores de la tierra, que no los beneficia esto directamente, pero sí claramente ustedes han dado la discusión de estos últimos tiempos de la soberanía alimentaria, y me parece que esto por lo menos pretende empezar a caminar ese circuito, ¿no? Totalmente, totalmente. Igual a seguir luchando, como siempre. Sí, así es, porque los alimentos siguen estando muy caros en la góndola, en el acceso a los consumidores, ¿no? Y los campesinos y campesinas sin acceso a la tierra también. Rosalía, gracias, como siempre. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo grande. Rosalía Pellegrini, referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, hablando sobre uno de los caminos que dejó para caminar, para transitar Alberto Fernández ayer, después de que anunciara la intervención por 60 días y luego el envío al Senado de la Nación de un proyecto para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación a la empresa Vicentín. Porque claramente la soberanía alimentaria es un tema que nosotros hemos discutido y estamos discutiendo puntualmente, por ejemplo, la columna de Ramiro Coelho de todos los miércoles. Probablemente mañana volvamos a tratar este tema aquí en el aire, pero particularmente esta empresa vinculada con el agronegocio, que además entró en cesación de pagos a comienzo de diciembre, dejando una enorme deuda con el Banco de la Nación Argentina, alrededor de 18.000 millones de pesos. Escucharon bien, 18.000 millones de pesos era lo que le debía al Banco Nación de la República Argentina, pero también le debía al Banco Macro, al Banco de la Provincia de Buenos Aires, al Banco de Santa Fe, entre otras entidades financieras. Y también otro tanto a productores a los que le debía pagar. Se estima en 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. Multiplíquenlo por 90. A ver cuánto les da la deuda total de Vicentín. Es por eso que el gobierno de Fernández aseguró que se toma esta decisión para garantizar los 7.000 puestos de trabajo que claramente con esa deuda no estaban garantizados, y a los 2.600 productores de materias primas y proveedores de la empresa no haya cesación de pagos, ¿no? Es una decisión estratégica para la economía argentina, dijo el presidente de la Nación. Y ahora hay que empezar a preguntarse qué pasó y dónde está González Fraga, ¿no? Me gustaría que dé declaraciones González Fraga. Digo, probablemente nosotros lo intentemos contactar. Obviamente no nos va a responder el teléfono, pero la cerealera no cumplió ninguna de las reglamentaciones bancarias, pero aún así el Estado Nacional, el Banco Nación, durante el macrismo le siguió prestando dinero. Uno de los responsables, sin lugar a dudas, es Javier González Fraga, expresidente del Banco Nación. 47 minutos pasaron de las 4 de la tarde, ya venimos con más. Un separador es un recurso utilizado para separar bloques o secciones diferentes sin determinar qué sigue a continuación. Entonces la idea de este separador sería para anunciar que vamos a otra cosa, que la vamos a definir en un toque. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés, y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! En la era de las tecnologías digitales, es imprescindible tener a alguien que te saque las dudas. Maringa te da un paseo por el siglo XXI. En Abramos la Boca. Minutos pasaron de las 4 de la tarde. Es momento de darle la bienvenida a Maringa, aquí en el aire del 89.3, para hablar de tecnología. ¿Cómo anda, Mari? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Muy bien, acá, esperando para salir al aire, escuchando un poco las notas de del programa y tocando la guitarra, todo junto. ¿Tocando la viola? Mira vos. Sí. Sí, hay momentos donde, viste, es como muy compañera la guitarra, entonces tenés que hacer como 10 minutos de tiempo y agarras la guitarra, vas viendo otras cosas. Mari, ¿tenés alguna banda? ¿Tocás en alguna banda? No, actualmente no tengo banda, pero sí he tocado en bandas y, bueno, me gusta mucho la música. Mira. Así que le dedico bastante tiempo. Los oyentes, pero para mí, viste que la música relaja. Obvio, sí. Aquellos que disfrutan de tocar un instrumento, me imagino que también lo practican por placer, como contás vos, en los ratitos libres, para despejarse. Sí, así es. Los oyentes también te pueden conocer en las historias de Instagram, que siempre compartimos, anticipando lo que vamos a tener en el programa, ¿no? Sí, es verdad. Hablamos un poco de lo que va a venir, como para que se puedan enganchar y, bueno, vean de qué va la columna. No sé si ustedes también lo vieron, hoy vamos a hablar de bastantes cosas. Sí. Y vamos a comenzar con una aplicación que quizás ya la conocen, y para los que no la conocen la voy a recomendar porque esto es como un Stremio. ¿Vieron el Stremio que recomendamos en la columna para poder ver los videos, las series, claro, y demás? Que al principio no confiábamos, sí, pero después terminamos todos descargándolo y actualmente estamos viendo, bueno, nuestras series y películas. Sí, esto es así. Lo estoy usando. La aplicación se llama Cuando Subo. ¿Cuándo Subo? Cuando Subo. Es una aplicación que para todos los que viajamos en colectivo es como la Biblia de los colectivos, lo diría. ¡Fua! Como para la Biblia, para la iglesia. Fuerte. Así esto es para los... Sí, es muy fuerte, pero realmente si yo te lo digo así es porque... Ahí está. Sí. Descargala y probala. Y el miércoles que viene, no, el martes que viene, quiero que me digas cómo fue tu semana y cómo cambió tu semana y cómo va a cambiar la semana de la gente que está escuchando en este momento, y descargue esta aplicación. ¿Por qué? ¿Qué te permite hacer cuando subo? Vos, por ejemplo, actualmente estamos en cuarentena y no todas las personas estamos viajando en transporte público. Pero ¿qué pasa? Tenés una autorización, te tenés que mover hacia algún lugar y no querés estar en la parada esperando al colectivo 30 minutos, 15, 20. Sabés que la parada queda a 2 cuadras de tu casa. Entonces, abrís la aplicación, buscás la línea de colectivos con la parada donde es que vos lo vas a esperar, y ahí te marca en tiempo real la llegada del colectivo, o sea, te marca 3 llegadas. El primer colectivo, el que le sigue y el otro. Y así se van modificando las llegadas de los colectivos en cuanto vayan pasando por esa parada. Otra cosa que podés hacer es poner favoritos, ponés la parada del colectivo que vos quieras y directamente cada vez que ingresás vas a esa estrellita y también te muestra cuándo llega el colectivo o por dónde anda el colectivo. A veces pasa que no sé, estás en tu casa y decís, bueno, voy a salir, y decís, no, pero no quiero esperar tanto. Entonces, a ver, ¿cuándo viene el próximo? Bueno, 10 minutos. Y el otro en 13. Entonces, así podés calcular tu tiempo, ahorrarlo, y hoy con lo que es este coronavirus, no estar tanto en la calle, en una parada, a 1 metro de una persona esperando ahí, ¿cierto? Es del desarrollador Nación Servicios Sociedad Anónima, que también tiene desarrollados Sube, la aplicación de Sube, y PIM, ¿no? Una de finanzas. Sí, eso es importante destacarlo, que es de un desarrollador oficial y que tiene que ver con Sube. No sé si vieron que fueron cambiando el año pasado, a mitad de año, fueron cambiando todas las máquinas de colectivo. Sí. O sea, ahora todo el colectivo al cual sumas tiene la misma máquina que otro. Bueno, eso tiene insertado un GPS y esta aplicación trabaja con ese GPS, o sea, nunca va a fallar. Salvo que esté roto el GPS de la línea de colectivos, siempre vas a ver la llegada en tiempo real. Está buenísimo, está buenísimo. Yo recuerdo que este tipo de aplicaciones era usado en otros países tiempo atrás. Bueno, esta decisión llegó a la República Argentina. Está buenísimo. Es más, en otros países las paradas tienen estos paneles, estas pantallas que te dice a cuántos minutos está el colectivo. Claro, ahora entendemos, es de esta forma. Tiene un GPS el colectivo y te avisa cuando está llegando. Sí, es de esta forma y de hecho lo que vos mencionaste también existe acá en Argentina. No en todo, o sea, el Gran Buenos Aires, pero sí en lo que es Capital Federal ya tenés las paradas que te va marcando la llegada de la próxima unidad. Muy bueno. Así que bueno. La verdad que está muy piola. Los que no tienen eso, descargan la aplicación, la pueden encontrar en Google Play o en Play Store. Y lo que les va a pedir sí o sí es el uso de la geolocalización, justamente para poder ver dónde está la parada, dónde estamos nosotros. Así que, o sea, denle a aceptar porque es algo legal. Es algo clave, claro. Bien, ¿qué más? Y clave, claro. Bueno, vamos a otra. Nos movemos directamente 360 grados, porque ahora les voy a recomendar una aplicación también para editar videos. Hoy es muy importante tener un buen video, poder saber editar, poder cambiar la música, poder arreglar errores y demás. Y bueno, a veces no sabemos cómo hacerlo. Esta aplicación se llama InShot. No sé si están del otro lado, anótenla. InShot. InShot. Y justamente el... Sí, InShot es recomendada para hacer, no sé, videos de cumpleaños. Podés crear videos para YouTube, Instagram, TikTok, editar videos con música y fotos, también hacer collage, podés poner, no sé, una que vaya una foto tras otra y le podés poner un tema musical en MP3 que vos quieras. O sea, es bastante personalizable el video. No sé si conocen Windows Media Maker. Sí. Windows Movie Maker. Sí. Bueno, una onda sí, pero para el celular. Imagínense la facilidad de tener esta herramienta en la palma de la mano. Así que los que quieran también, es una aplicación que está tanto para Google Play como Play Store. Se llama InShot. Y bueno, es para convertirse en un editor de videos profesional. No, así es que, diría. No es de filtros y esas cosas como Snapchat o como otras, ¿no? Esta es para editar. No. No, esta es para editar, no es una red social, o sea, acaba de aclararlo, no van a publicar los videos ahí, claro, ni nada, claro. Sino que les va a permitir para agarrar videos, fotos de otro lado, compilarlos, poder subtitularlos, que eso está muy bueno. Sí. ¿Vieron cuando tienen que hacer un video de cumpleaños ahora que, bueno, decís, uy, cayó en cuarentena, ¿qué hacemos? Armamos un video. Bueno, esta es la app que tienen que tener en mente para poder hacer ese video. InShot. S-H-O-T. ¿Hasta aquí vamos bien? Excelente, excelente, me encantó. Hemos anotado todo, tenemos ya la aplicación para el colectivo, en el caso de que nos toque salir, ya podemos hacer un video de cumpleaños. Y por último vamos a distender un poco la mente y vamos a pasear por el mundo. ¡Qué es bueno! Es algo que hoy no lo podemos hacer físicamente, no puedo. Porque bueno, la cuarentena, el coronavirus y todo lo que está pasando. ¿Y qué nos Pero propones? Hay una herramienta. Sí, esta herramienta que les voy a proponer es el Google, el Street View y el Google Maps y el Google Earth. Son tres herramientas de Google que nos sirven. Bueno, el Google Maps es el que utilizamos diariamente, sí, para saber dónde estamos situados, ver direcciones y demás. El Street View es una aplicación que se le agregó, o sea, una función a Google Maps para poder ver ciertas calles. ¿Vieron cuando Google empezó a hacer esto en Argentina y veíamos al auto de Google que iba tomando fotos por las calles? Sí. Y si hoy ingresamos al Google Maps, podemos verlo en la opción de satélite, podemos ver las calles, los autos, todo lo que está en una cuadra normal. Sí. Bueno, también Google, ¿qué hizo? Tomó fotos en calidad muy superior en distintos puntos de los países. Por ejemplo, se pueden ver los océanos. Podemos ver fotos desde la Estación Espacial Internacional. También podemos hacer un recorrido en un parque nacional, que es el Parque Nacional Yosemite, que es uno de Estados Unidos muy, muy conocido, que bueno, es si no podemos llegar hoy ahí, lo podemos ver y está bastante bueno. La visita a una mezquita. ¿Cómo tenemos que hacer para poder ingresar acá? A ver, yo les recomiendo el Google Earth. Si ustedes tienen la posibilidad, ingresan en un Internet Explorer, en un Chrome o en un Mozilla, en cualquier explorador. La dirección es earth, que sería como tierra en inglés, .google.com, y ahí directamente les aparece un, como si fuera un globo terráqueo, y ya les da las opciones para poder hacer los tours. Pueden hacer una aventura desde el aire. ¿Vieron cuando están los pastos cortados con, sí, cierta forma? Qué lindo. Está bastante bueno. Y te distiende un poco la cabeza y también estás en otro lugar, sobrevolando las faunas silvestres de otros lugares. Hay que descargarlo como era en su origen. Me acuerdo cuando salió el Google Earth, había que descargárselo, sí, en la compu. No, ya no. Mirá. Lo podés ver. Es una, como ¿cómo si avanza? Fuera un entorno de internet, que no te hace instalar ningún programa. Por ejemplo, ahora yo estoy viendo la Isla de Pascua. ¡Qué lindo! Y es algo que, bueno, llegar a la Isla de Pascua no es tan fácil, no, y menos en cuarentena. Así que si se quieren distender... ¿Y después para dónde te vas, Mari, en el Google Earth, ya que estamos y el pasaje es tan barato? Y a mí me gustaría pasear, a ver, en Europa. Me gustaría conocer África también. Qué lindo. Pero esto está bueno porque vas como moviéndote sobre el globo terráqueo y seleccionando la zona, maximizando, y ahí directamente te aparece la opción también para ver las galerías fotográficas que tienen especiales de cada lugar. Qué piola. Aparte, si te mudaste hace poquito, podés conocer el barrio también. Eso está bueno, sí. O bueno, caminarlo cuando vas al chino, una claro. cuadrita, dos cuadritas, o cuando ahora podemos hacer gimnasia, running. ¿Vos saliste bueno, a correr anoche? ¿La semana que viene? No. Bien, bien. Me gusta correr, pero me pareció como que era que iba a suceder lo que sucedió, como que íbamos a correr una persona al lado de la otra, como que la gente, de hecho, he visto gente en la tele que se veía que no tenía ni una técnica de running. No, o sea, no. Hay gente que salió sí, sí. por salir. Sí, es verdad, es verdad. Y una cosa que quiero destacar de esto es que